Hola, ¿cómo está, senador Juan Ignacio Latorre? Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval. Buen día. Hola, hola, buen día, Sandro. Gusto de conversar con usted y también con toda la audiencia de la Radio Carnaval. Gracias por estos minutos, senador. Señoras y señores, Juan Ignacio Latorre. Oye, dije, es lo primero que le voy a preguntar al senador. La implementación de la reforma de pensiones en nuestro país ha comenzado con el aumento gradual de las pensiones garantizadas, la PGU, para personas de 82 o más años, senador. Así es, por fin hoy día comienza la implementación de la reforma de pensiones. Hoy día se empieza a pagar la PGU a 250 mil pesos a las personas mayores de 82 años. También a quienes se hace un ajuste automático, quienes tienen pensiones por invalidez, más bajo que esa cifra, que 250 mil pesos. Y también se incluye a las personas de las leyes reparatorias, RETIC, VALECH, exonerados y también montepiados, viudas de montepiados, ¿no? De Capredena, Dipreca, que también se comienza ahora. Y en total, porque esto es un régimen, es un calendario que comienza la PGU este año a mayores de 82, pero el próximo año a mayores de 75, y en septiembre del 2027 ya se completa el calendario con los mayores de 65 años. Son 2,3 millones de jubilados y jubiladas que van a recibir 250 mil pesos a sus cuentas RUT o en las cajas pagadoras. Eso lo paga el Estado, no lo paga la AFP, lo paga el Estado, y es con aporte solidario con impuestos generales. Y al mismo tiempo se está parte de la implementación en enero del 2026, es decir, en unos pocos meses más, en enero, se empieza a pagar el beneficio social vinculado al seguro social a los años cotizados, es decir, un máximo de 2,5 UF, eso son 100 mil pesos para quienes cotizaron 25 años o más. Y bueno, con el requisito, eso sí, a los hombres que hayan cotizado al menos 20 años y a las mujeres al menos 10 años, pero se empieza a pagar en enero. A los actuales jubilados y de aquí para adelante, obviamente, a los futuros jubilados, mientras más cotizaste, más aumenta tu pensión. 2,5 UF son cerca de 100 mil pesos mensuales. Pensemos en profesores, profesoras, por ejemplo, que cotizaron toda una vida, más de 30 años, tienen una pensión hoy día muy baja, y en enero empieza a pagarse el seguro social con el aporte del empleador. Esto es muy importante, tampoco lo pagan las FP, el aporte de los empleadores, que un porcentaje de ese aporte va a constituir el seguro social de manera solidaria, ¿no? Para que los actuales jubilados empiecen a mejorar sus pensiones, y también las mujeres, con una compensación por las expectativas de vida de las mujeres y las desigualdades de género que existen hoy día en nuestro país, en el mercado laboral, y que el sistema de pensiones, solo desde la lógica individualista, lo único que hace es profundizar esas desigualdades de género. Por tanto, también se necesitan mecanismos para corregir esas brechas y la equidad de género. Así que empieza a implementarse la reforma de pensiones. Y yo creo que es muy importante, Sandro, para quienes nos están escuchando, el debate. Pues estamos en tiempo electoral, a fin de año hay elecciones presidenciales, y hay candidatos que proponen eliminar el seguro social. O sea, si logran mayoría en el Congreso, quieren eliminar el seguro social. Imagínense una ley recién aprobada que están empezando a implementarse y quieren generar incertidumbre a las personas mayores, no creen en la solidaridad, no creen en la seguridad social, y pueden proceder generando perjuicios a millones de personas, ¿no? Así es. Don Juan Ignacio Latorre, actual senador de la República, señoras y señores, en contacto directo con la Radio Carnaval. ¿Cómo se está dando la discusión de la reforma de pensiones, senador? ¿Y qué impacto espera que tenga en las jubilaciones actuales y en quienes están próximos a pensionarse? Hay alegría en muchas personas, lógicamente, sí. Mire, costó muchos años sacar adelante esta reforma de pensiones, Sandro. En el Congreso hubo tres intentos de tres gobiernos distintos, la presidenta Bachelet, Piñera, y finalmente el gobierno del presidente Boric, con una dupla que creo jugó un rol fundamental, como es fuera la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, y el exministro Mario Marcel de Hacienda. Esa dupla jugó un rol fundamental en el Senado, particularmente a mí me tocó acompañar esa esa discusión en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Hacienda, y se llegó a un acuerdo con quienes estuvieron disponibles a llegar a acuerdo. Hubo otros sectores que votaron en contra, que llamaron a boicotear este proceso, pero finalmente todos tuvimos que ceder en nuestras ideas originales para llegar a un acuerdo que mejore las pensiones de los actuales jubilados que lleva mucho tiempo esperando, y también proyectar hacia el futuro, ¿no? Un sistema tripartito, mixto, con capitalización individual, pero también con seguro social, con solidaridad, con un aporte del Estado, de los empleadores. Después de 43 años, los empleadores empiezan a aportar al sistema de pensiones. Eso lo había eliminado la dictadura, y hoy día en democracia logramos, después de 43 años, una incorporación gradual, sin que esto afecte a las pymes, a las empresas, en el fondo, porque es un porcentaje que empieza, por ejemplo, un 1% ahora, y se proyecta en varios años ese aporte gradual hasta el año 2033, pero mientras el Estado empieza a poner la plata, digamos, ¿no? Es como un préstamo, por decirlo así, para que esto no sea de golpe y no afecte el empleo. Entonces, es una discusión muy, muy importante, muy seria, y es muy peligroso que haya candidaturas que quieran retroceder en esto. Lo mismo lo conecto con otro proyecto que está en tabla esta semana en el Senado, Sandro, que tiene que ver, y muchos grupos de adultos mayores me lo han preguntado. La semana pasada estuve en la provincia de Quillota con todo el consejo de personas mayores de la provincia de Quillota, y me preguntaban, bueno, ¿en qué va el proyecto de envejecimiento activo, digno y saludable? Está en el Senado, que lo que busca es actualizar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que Chile firmó y ratificó a nivel internacional, pero actualizarlo en nuestra legislación y nuestras políticas públicas, superar esta lógica asistencialista, infantilizadora que muchas veces se tiene de las personas mayores, promover su autonomía, promover las organizaciones de personas mayores, la salud mental, la vida independiente, obviamente con los apoyos que se requieren desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del acompañamiento médico, de las redes familiares, etcétera. Entonces, es un proyecto muy importante que ya está en la última etapa, y esperamos sacarlo próximamente, o a lo más enviar a una comisión mixta para alguna controversia que hay con la Cámara de Diputados, pero sacarlo pronto, sacarlo ahora en este segundo semestre. ¿Es el mismo que se verá esta semana, el proyecto que refuerza los derechos y beneficios para las personas mayores, senador? Esto sí, que lleva harto tiempo de discusión, y por fin ya lo vamos a votar en la sala, y pronto va a salir ya para que sea ley. El senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, con nosotros a esta hora de la mañana aquí en la Radio Carnaval. Cambio de tema en la agenda de seguridad, senador, en la tabla de esta semana se encuentran dos proyectos relevantes. Uno que prohíbe la tenencia de armas de fuego a personas condenadas por violencia intrafamiliar, y recursos, además, a los gobiernos regionales para la prevención de delitos. Ambas medidas, senador, buscan fortalecer la seguridad y la protección de las comunidades. Efectivamente, esto es parte de la agenda de seguridad. Esos dos proyectos relevantes, distintos, por cierto, pero son muy importantes, que se tramiten en la tabla, las sesiones de esta semana. Uno tiene que ver con cómo vamos quitando las armas del poder civil. Las armas en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, tienen que tener el monopolio las policías, las Fuerzas Armadas, y no en la población civil, y particularmente para personas que hayan sido condenadas por actos violentos contra principalmente las mujeres o niños, niñas, adolescentes, violencia intrafamiliar, porque sabemos, y eso lamentablemente la evidencia sí lo indica, son personas que después, teniendo armas en sus manos, incluso ya habiendo tenido una condena, pueden cometer homicidios, en el fondo, ¿no? Entonces, es un riesgo muy alto el que esas personas tengan autorización legal, ¿no?, para portar armas. El senador. Sea intrafamiliar. Sí. ¿Aló? Sí, le escuchamos ahora, senador. Ah. Se cortó un vale, segundo pensé nada que más. Sabía. Un segundo un se segundito. Cortó nada más. ¿Ah? Sí, adelante, senador. Decía que este es un proyecto muy relevante porque es una realidad que lamentablemente no es teoría, es parte de la práctica, de la evidencia, ¿no?, que ocurren los femicidios, los homicidios, muchas veces vinculados al interior de la familia. Entonces, cuando hay estas condenas por violencia intrafamiliar, prohibir de manera permanente el porte de armas, y yo creo que es una práctica que hay que ir haciendo para que ojalá los civiles vayan, es muy ¿Mm? ¿Aló? Sí, le escucho. Le escucho. No, sonado, vale. Le escucho atentamente. Ya. No, le decía que ojalá en el futuro, en el fondo, las personas civiles vayan dejando las armas, porque eso es algo que finalmente puede repercutir en los de los delincuentes y tener lamentablemente más homicidios. Y el otro proyecto que tiene que ver con los gobiernos regionales es para que los municipios puedan postular a fondos para la prevención del delito, en el fondo para la seguridad municipal, para fortalecer la seguridad municipal. Y eso muchas veces se dice, bueno, ¿cómo los municipios más pequeños que no tienen recursos van a poder mejorar sus condiciones de seguridad situacional con cámaras, con alarmas, con drones o contratar gente, inspectores, etcétera? Bueno, ahí el gobierno regional juega un rol porque puede financiar esos proyectos también en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, con lo que era la Subsecretaría de Prevención del Delito, que sigue funcionando obviamente, pero dentro del Ministerio de Seguridad Pública, y ahí hay fondos justamente para apoyar las capacidades técnicas, humanas, de los, particularmente de los municipios pequeños, en este caso de la país. El senador Juan Ignacio Latorre, y sobre el proyecto que nos está hablando, que está en tabla esta semana, se encuentran estos dos proyectos relevantes, me parece maravilloso, muy bien, más recursos, lógicamente, para los municipios, gobiernos regionales. Oiga, senador, y el proyecto de Superministerio de Medio Ambiente, recordemos que usted es parte de la Comisión de Medio Ambiente, el Senado, tengo entendido que discutirá este proyecto de ley que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, senador Juan Ignacio Latorre. Así es, yo soy parte de la Comisión de Medio Ambiente, la integro, y ahí tramitamos un proyecto de ley que es muy relevante, que es un mensaje del gobierno del presidente Boric, y que estuvo ahí la ministra Maisa Rojas encima del proyecto, que es modernizar Superintendencia de Medio Ambiente, fortalecer y modernizar una institución que ya existe en nuestro país hace más de 10 años, pero que justamente luego de evaluar la experiencia de implementación en estos 10 años es necesario fortalecer sus capacidades de fiscalización, de cumplimiento de normas ambientales para los desafíos que tenemos como en la actualidad y en el futuro. En el fondo, cómo fiscalizamos a las empresas públicas y privadas, cómo fiscalizamos a las comunidades, por ejemplo, los vecinos denuncian de pronto malos olores, o que hay una fábrica instalada cerca de sus casas, o temas de ruido, ruidos molestos, ¿no? Y eso lo hace la Intendencia de Medio Ambiente, es la que fiscaliza y la que muchas veces adopta medidas y exige medidas de reparación, de mitigación, de multas, sanciones, o incluso de cerrar, si es algo muy grave, cerrar esas instalaciones. Entonces, hay una serie de normas ambientales, por ejemplo, en nuestra región lo que ocurre en el Puchuncaví, con el cordón industrial, que se ha ido actualizando las normas industriales para la contaminación del aire, ¿no? La contaminación del mar, la contaminación del suelo también, pero también la contaminación ambiental de ruidos, etcétera, de olores. Y eso, Chile ha ido avanzando con ciertas normas, pero eso implica que hay que implementarlas, fiscalizarlas, que se cumpla la norma, y si se transgrede, bueno, que se repare y se sancione. Entonces, la Superintendencia me juega un rol muy importante. Este proyecto viene a fortalecer, viene a ampliar sus recursos, viene a modernizar su legislación para que flexibilidad y capacidad regulatoria y de fiscalización. Así que vamos a estar votando proyecto en la sala del Senado esta semana también. Mire, harto trabajo. El senador Juan Ignacio Latorre, lo digo yo, que va de candidato a diputado por el distrito número 6. Gracias. Sin mezquindad, me pareció maravilloso su tema. Yo otro día lo hablaba con uno de sus colegas. No se ve mucho en política, sobre todo, que uno diga, ok, ningún problema, voy de candidato a diputado por el distrito 6, fui senador, hice mi pega, y hoy me toca representar al distrito 6, y ahí estaré, si Dios así lo quiere. Habla muy bien de usted, senador. Así es, ¿no? Bueno, uno trata de, siempre dice la política, hay que jugarla en colectivo, juego de equipo, al servicio de un proyecto colectivo, pero bueno, eso se tiene que traducir en hechos concretos y esa fue mi disposición para lo que viene. Y bueno, si, como usted dice, si Dios lo quiere y también el pueblo lo elige, así ahí estaremos representando al Distrito 6. La Cámara de Diputadas y Diputados. Hablando, muy contento además. Sí, me imagino. Candidato a diputado por el distrito número 6. ¿Cuándo comienza la campaña en sí, senador? Comienza formalmente el 16 de septiembre, ahí para el periodo de fiestas patrias. Ya. Ahí comienza formalmente, se puede hacer ya el llamado a votar, ya. Y después viene todo un calendario para poner las palomas, las balconeras, etcétera, más un poquito más adelante, y la elección es el 16 de noviembre. Recordemos que se elige presidente de la República, en la región de Valparaíso se elige senador, y también diputados en cada distrito, en el distrito 7 y el 6. Por tanto, son tres papeletas y luego, obviamente, hay segunda vuelta, si así son los resultados, para la elección presidencial que es en diciembre. Ese es el calendario electoral de este fin de año. Qué importante hacer pedagogía respecto del tema, senador. Creo muy que importante. Hemos ido avanzando. La gente ya se preocupa un poquito más del tema porque antiguamente, disculpe, no había mucha preocupación, pero hoy hay más medios de comunicación, estamos siempre informando, pero haciendo pedagogía, que es muy importante. Hoy día usted habló de tres temas que son importantísimos: el tema de las pensiones, el tema de la seguridad y el tema del medio ambiente. Espero que el de seguridad siga avanzando, porque lo comienzan a ver esta semana, y tengan mayor cantidad de recursos los municipios, porque los municipios juegan un papel importante. A mí me da un poco de lata, sí, la verdad, las cosas que el municipio tiene que tener guardia y seguridad, si eso lo tienen que hacer las policías, y ahí hay que entregar más recursos para a los policías, ¿no es así? Absolutamente, yo comparto esa mirada, pero claro, lamentablemente la institución de carabineros y la policía de investigaciones son instituciones con límites en términos de sus capacidades humanas. En el fondo no tienen tanto contingente y por formar carabineros, formar policías requiere una inversión importante, porque no es llegar y que entre una persona y al día siguiente lo envías a la calle a hacer trabajo. O sea, son años de formación, de preparación, etcétera. De hecho, estamos intentando ampliar la carrera para que se queden más tiempo y no jubilen tan jóvenes. Hay otro proyecto. Pero mientras tanto, los municipios pueden jugar un rol que es preventivo, que es complementario al de las policías, con todos estos inspectores municipales, y eso hay que ir fortaleciéndolo, pero también regulándolo. No pueden hacer lo que se les ocurra, sino que tiene que haber una regulación legal y que cumpla un rol complementario y preventivo para la seguridad pública. Que tenga un muy buen día, senador, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Sandro. Gusto, como siempre, conversar con usted y con toda la audiencia de Radio Carnaval. Un abrazo y buena semana. Muchas gracias. El senador Juan Ignacio Latorre estuvo con nosotros en vivo y en directo aquí en la Radio Carnaval, señoras y señores.